un lugar especial en su corazón, llamado Yupendi. La luna es loca y puede hacer cantar a los simios que habitan el lugar. Flores tú verás de color sin par, su aroma es un placer. Columpiarse aquí es gran diversión, y a los rinos ves bailar un buen danzón. Y si a los flamingos das un empujón, mil estrellas puedes ver. En Yupendi toda fruta dulce es, no hay mejor lugar, te cautivará y podrás enloquecer. En Yupendi tú no te debes preocupar, tendrás amor en tu corazón y al fin feliz serás. ¿Dónde está? En Yupendi siempre está contigo. Si no te fijas bien puedes tropezar y sin respirar bajo el agua estar. Al caer te puedes enamorar, es parte de la diversión. En Yupendi toda fruta dulce es, no hay mejor lugar, te cautivará y podrás enloquecer. En Yupendi tú no te debes preocupar, tendrás amor en tu corazón y al fin feliz serás. Sin parar podrías vivir bailando desde Tanganyika al Kilimanjaro, y verás Yupendi por todos lados, alegre bajo el sol. ¡Eso es Yupendi! En Yupendi toda fruta dulce es, no hay mejor lugar, te cautivará podrás enloquecer. En Yupendi tú no te debes preocupar, tendrás amor en tu corazón y a ti feliz serás.